Sí, verdadero. El baricentro está en el verdadero. El baricentro está en el exterior del triángulo verdadero. Todas son verdaderas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Listo, muchachos, a ver, me dan su respuesta del ejercicio número 1. A ver, algunos no todavía me han respondido. A ver, ¿me están respondiendo, muchachos? ¿Me pueden responder mediante el chat? A ver, díganme. Estoy esperando sus respuestas. Indicar lo verdadero y falso. Pregunta teórica de análisis. Ahí está. Listo. A ver. Stephanie. Muy bien, Stephanie. Matthews. También muy bien. Joaquín. Perfecto. Entonces vamos con la solución. A ver. Primera proposición. El incentro está en el interior del triángulo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El incentro siempre está en el interior del triángulo. El baricentro está en el interior del triángulo. ¿Siempre está en el baricentro en el interior del triángulo? Sí, verdadero. Perfecto. Entonces, primera proposición, verdadera. Segunda proposición, verdadera. Tercera proposición, el excentro está en el exterior del triángulo. Esa proposición también es verdadera. Entonces, Yadira, muy bien. Raúl Daigoro, muy bien. Rosita Lisbeth, lo mismo. Joaquín Emilio, Matthews, Stephanie, todos han respondido correctamente. Entonces, la primera respuesta del ejercicio 1 es la clave A. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. No olvidemos que estamos repasando la parte teórica. Respuesta A. Nos vamos al siguiente ejercicio. Abre la puerta. Estoy ocupado. ¡Abre la puerta! ¡La madre! ¡Lleva tu llave, por favor! Harold. Oh, viejo, hay que sacar una copia, ¿ve? Para que no esté jodiendo. ¿Cuál? ¿A mi mamá ni siquiera le vas a dar? 1.23. ¿Qué, te voy a dar uno a ti? ¿Y si acaba abajo? ¿Y si acaba abajo eso? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te habré dicho? ¿Te habré hablado? ¿Te he hablado? Oh, viejo, deja ahí, está bonito, se adorna bonito. El panda se lleva bien con el tigre. ¿Ah? ¿Ah? Falso, es falso, viejo. El de acá sí puede estar bien. No, porque, o sea, dice que tiene que estar, y este Alejandro no va a estar el de los tres, pero el Alejandro tampoco va a estar. Pero ese sí es verdadero. Sí, ven, está bien. Va, déjalo ahí, están llevándose bien el tigre con el panda. Va. ¿Ah? El tigre con el panda están llevándose bien. ¿Ah? ¿Qué país te has cargado ya? ¿Qué, a dónde tiene que llevar eso? ¿Para arriba? ¿Para el norte? ¿A tú te vas a quedar? ¿Te vas a quedar tú? No, a ti, ¿qué? ¿Se va a demorar bastante para cargar? Para el ejercicio número 2 vamos a repasar, vamos a decir, el circuncentro equidista de los tres vértices verdadero, una distancia igual a la medida del circunradio. A ver, el circuncentro equidista de los tres vértices sí, una circunradio. El incentro equidista de los tres lados sí, una medida igual a la medida del inradio. Y equidista de los tres lados también verdadero, una distancia igual a la medida del ex radio. Entonces las tres proposiciones son verdaderas. ¿Qué decimos? Verdadero, verdadero, verdadero. La respuesta es la A. Ahí está. Nos vamos al siguiente ejercicio, ejercicio 3. A ver qué nos dice. Uy, ahí, ahí. Espérate, espérate. Ya. A ver, muchachos. Noticia número 3, te vamos a dar un pequeño tiempo. Analiza, por favor. No digas sale tanto, analiza. Por ejemplo, la distancia, acá cuando dijimos, ¿no? Equidista de los tres vértices, una distancia, ¿no? Igual a la medida del circunradio. Eso también lo tienes que saber. Acá, medida del inradio, también lo tienes que saber. Igual a la medida del erradio, también lo tienes que saber. A ver, ahí está entonces el ejercicio número 3. Te vamos a dar un pequeño tiempo. Bien, vamos a la resolución, indicar lo verdadero o lo falso. ¿El ortocentro puede pertenecer al triángulo? Respuesta sí. ¿Cuándo? Cuando el triángulo rectángulo pertenece al vértice del ángulo recto y evidentemente sí pertenece al triángulo. La segunda alternativa, ¿el circuncentro puede pertenecer al triángulo? Sí, en el caso del triángulo rectángulo estaría ubicado en el punto medio de la hipotenusa. Y la tercera, el baricentro. El baricentro también se le denomina gravicentro. Sí, es correcto. Gravicentro o centro de gravedad de la región triangular. Entonces las tres proposiciones son verdaderas. Y la respuesta correcta es la C de casa. Ahí está. Las tres proposiciones son verdaderas. Nos vamos al 4. A ver, en el 4 que tenemos. Ajá, ya tenemos un problemita. A ver, en un triángulo acutángulo ABC, ¿no? Y centro I, circuncentro O, calcule la medida del ángulo CIO, si la medida del ángulo ABC es 60. A ver, creo que este problemita ya lo hemos visto. De todas maneras, a ver, intentemos hacerlo. Pa, deja ese pandita ahí, viejo. Pa, el pandita deja ahí. ¿Te acuerdas de ese señor, ese actor que hacía del Félix? Del Alfondo del Sitio del Félix. El actor que hacía de Félix en Alfondo del Sitio. Ah, de Félix. Tiene su canal de YouTube también. Bien. Y habla también de política. Bien. Y recién me he enterado, pues, que los comentarios que ponía. Yo te conocí como el Félix, ¿sabes que el Félix? El Félix decía que ha estudiado en el instituto, donde tal, no sé qué cosa, empezaba a hablar así, lo jode así. Ya, en el comentario. Ah, en el comentario ahí. ¿Y qué responde? No, yo nada, no. Le da me gusta, ¿no? Ahí. Quiere que vaya a dejar, güey. Me gusta llorar, güey, ¿no? La ollita ya está lavada ya. La ollita ya está lavada. ¿Qué cosa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Creo que he escuchado mal yo. He escuchado mal, creo. Estoy sordo, creo, o no he escuchado mal. Bien, vamos a la resolución del ejercicio número 4. Sale 30 porque ya lo hemos visto, pero bueno, quizás lo hemos visto muy rápidamente. A ver, planteamos el problema y fíjate, ahí lo tenemos. Fíjate, el cuadrilátero AIOC. En primer lugar, la medida del ángulo AIC es 90 más 60 entre 2. 90 más 60 entre 2 es 90 más 30, que es 120. A ver, la medida del ángulo AOC, siendo O circuncentro, es dos veces la medida del ángulo B. Como B mide 60, entonces tenemos 2 por 60, 120. ¿No? Acá mira, 120, central, mide igual, 60, 120. Ahora, dado que 120 A y C con 120 A o C miden igual, tú te das cuenta que están rebotando, ¿no? Acá mira. Está rebotando, y como rebota y se obtiene el valor de 120 igual, entonces el cuadrilátero es incritible. Al ser incritible, fíjate, el X también va a rebotar, pero antes de rebotar, date cuenta que el triángulo AOC es un triángulo isósceles, donde el ángulo determinado por los lados congruentes, que son el circunradio, es 120. En consecuencia, OAC igual a OCA igual a 30. Ahí está. Este es 30. Le ponemos, ya está. Pero como dijimos que el cuadrilátero A, I o C es incritible, el cuadrilátero A, I o C es incritible. Profe, ¿por qué es incritible? Porque el 120 está rebotando. Entonces, una vez que ya hemos verificado que es incritible, el X rebota. ¿Con quién rebota el X? Con el 30. En consecuencia, el X es igual a 30. Ahí está. Y esa sería la solución, resolución del ejercicio número 4. Bien, muchachos, estamos bien hasta el momento. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al ejercicio 5. A ver, le toma foto de captura. Te dejo ahí en la pantallazo y tú vas a intentar hacer el problema número 5. Muy bien, nos vamos a la resolución del ejercicio número 5. Le dejamos para que ustedes tomen captura de pantalla. Y en el ejercicio número 5, ahí está, en la figura G, baricentro, el triángulo ABC y AG8 y PH3. Ajá, estamos repitiendo. Ay, ay, ay, yo creo que sí, ustedes. De todas maneras, a ver cómo sale este problemita, ¿no? Fíjate, triángulo rectángulo. Acá hay que usar el triángulo de 15-75. A ver, a ver, a ver. Vamos a perder tiempo. A ver, un pequeño repaso. ¿Qué decimos primero? A ver, vértice, baricentro, baricentro, lado. Estamos en el triángulo ABC. Si AG es 8, GM será la mitad. Claro, porque esta es una relación de 2-1, donde GM resulta ser 4. Ajá. Entonces, ahí está. El GM es 4 y lo colocamos en el gráfico. Ahora nos vamos al triángulo de 15-75. En el triángulo de 15-75, valores exactos, la hipotenusa es 4 veces la medida de la altura relativa a la hipotenusa. O la altura relativa a la hipotenusa, perdón, es la cuarta parte de dicha hipotenusa. Entonces la relación es de 4-1, 1-4. Acá vamos a decir que BC es 4 veces la altura PH. Entonces BC va a ser 4 por 3, 12. En consecuencia, BM es igual a MC igual a 6. Ya está, colocamos eso en el gráfico. Ahora nos vamos al triángulo ABM. Si tú observas en el triángulo ABM, es un triángulo notable, donde la hipotenusa es 12 y un cateto mide 6. Cuando la hipotenusa es el doble de dicho cateto, es porque el ángulo agudo que se opone a dicho cateto debe ser 30. Ahí está. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 5. Listo, muchachos. Una vez que hemos hecho eso, ahora sí tomamos captura, aunque ya más o menos parece que lo manejas, ¿no? No hay ningún problema. Y nos estamos trasladando al ejercicio número 6. A ver, jóvenes, ejercicio número 6. La respuesta sale la A, muy bien. Y nos vamos, ahí está. Nos piden calcular la medida de un angulito. Fíjate, ¿eh? Es un triángulo en el cual aparece, ¿no?, el circuncentro. A ver, te vamos a dar un pequeño tiempo para que intentes hacer el ejercicio número 6. Listo, muchachos, vamos a la resolución del ejercicio número 6. En el ejercicio número 6, a ver, lo vamos a plantear, es un problema bastante interesante. Bien, nos habla del circuncentro y también del, ¿no?, del triángulo, obtusángulo ABC, que en B mide 120. A ver, ¿correcto o no? Ya está. A ver, ahí lo estamos observando. Ahora, tú ya sabes, pues, que ahí aparecía un triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Apareció un cuadrilátero inscriptible. ¿Pero por qué? A ver, mira, si nosotros prolongamos acá y acá tengo 90, 90, a ver. Ajá, listo, mira, ahí hay algunas propiedades, ¿no? Acá nos dice incentro, el ángulo, el vértice, este es ortocentro, el teta va a ser ¿cuánto? 360 menos 2x, ¿no? O sea, sale 120... 240 sale 120, ¿no? La medida del ángulo en beta. Ahora, el O es circuncentro, el beta sale 120. 360, acá excentro, bueno, ahí está. Pero excentro no entra a tallar acá. Ahora, este ángulo que está acá es 120. Eso sí lo sabes, ¿no? Claro, porque acá, mira, ¿cómo se llama? El ex inscrito, que es 60... Todo este arco debe ser 120, con lo cual el ángulo AKC es 120. A ver, entonces este vértice acá, que es circuncentro, ¿no?, es 120. Ahí está, mira, ALC es 60. No te olvides, claro, este es el circuncentro, ya lo vimos anteriormente. Y el AKC es 120. Teniendo acá 120 y acá 60... el cuadrilátero AKCL es inscriptible. Ahí está, mira. La suma de los dos ángulos es 180, es inscriptible. ¿Qué más? Ahora mira, como es inscriptible, vas a aplicar la regla del rebote. Pero tú, ¿qué cosa tienes? A ver, mira, tienes que el triángulo AKC es isósceles. Entonces, AKC es 30, como KCA es 30. Esos ángulos van a ser 30. ¿De acuerdo? Van a medir 30. Ahí está, 30, 30. Y por la regla del rebote, dado que es inscriptible, acá tengo 30, acá tengo 30 también. ¿De acuerdo? Pero mira, como esto que está acá es el ortocentro, al prolongar voy a tener 90. Ahí está, mira. Al prolongar tengo 90. Y como esto es 30, el X te va a salir, ¿qué cosa? El X te va a salir el complemento de 30. A ver, dime, tigrillo, ¿cuánto sale el X? Claro, 30, 60, el X sale 60. ¿No? De esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio 6. Ahora dice problema 14 similar. Bueno, no, eso lo tenemos que borrar. Ya, dentro de poco ya lo borraré eso. Listo, de esa manera hemos obtenido el problema 6. A ver, problema 7, problema interesante. A ver, jóvenes, problema... Ya, vamos a explicar nuevamente. A ver, acá nos pide un video. Mira, cuando este es circuncentro y este es ortocentro. A ver, ¿qué tenemos acá, muchachos? Si yo trazo acá y acá, siendo este ángulo 120... ¿no?, se va a verificar que este ángulo mide 60 y este ángulo mide 120. Profe, ¿por qué? Mira, cuando yo prolongo por acá, está bien, yo prolongo por acá, acá es recto. Cuando prolongo por acá, acá es recto. El opuesto por el vértice es 120 y tengo 90 y 90. Con lo cual, este ángulo es el suplemento de 120. ¿Por qué? Porque acá al prolongar hay recto, al prolongar acá hay recto. ¿Y por qué, profe, hay recto? Porque este es ortocentro. Entonces, este ángulo 120 opuesto por el vértice, teniendo acá 90 y teniendo acá 90, el suplemento viene a ser ¿cuánto? De 120, dado el 90 acá y el 90 acá, viene a ser 60. Ya está. Ahora, si este es el vértice B y este es el circuncentro, todo este ángulo es ¿cuánto? 120 también. Profe, ¿por qué 120? Porque cuando tú prolongas el 60, el 60 es exinscrito y es la mitad de este arco. O sea, este arco que está acá es ¿cuánto? ¿Cuánto es este arco? El doble de 60, 120. Y como este es ángulo central, acá va a ser 120. Allá. Ahí está. Lo cual significa que este cuadrilátero AKCL es incritible. Ya está, perfecto. ¿Por qué es incritible? Porque 120 y 60 suman 180. Pero una vez al tener eso, fíjate en el triángulo AKC, es isósceles por circunradio, circunradio. Acá va a ser 30 y acá va a ser 30. ¿Ok? Ahí está, 30-30. Como es incritible por 120 y 60 que son suplementarios, el 30 rebota y viene acá, 30. Ahora, no te olvides que esto al ser circuncentro, yo prolongo, debe ser 90. Perdón, ortocentro, debe ser 90. Si acá tengo 30, 90, este X que está acá, ¿cuánto será, tigrillo? 30, 90, este X que está acá opuesto por el vértice, ¿cuánto será? Tendría que ser 60. Y esa es la respuesta del problema. De esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio número 6. Muy bien, muchachos, te dejo para foto de captura para que tú resuelvas este problemita, lo entiendas mejor, ¿no? Y nos vamos a la solución del ejercicio, ¿no? Número 7. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces. Listo, muchachos, nos vamos a la resolución del problema 7. Ya está el problemita 7. Chévere, chévere, Anita, Paula. De nada, hija, no hay problema. Nos vamos al siguiente problemita. A ver, siguiente problemita que lo estamos haciendo muy longplay. Ahí va. A ver qué nos dice. Nos piden, a ver. Ahí está. Y nos piden calcular, ¿no? Nos piden calcular MN, siendo M punto medio de AC, ¿no? Y el M punto medio de AC, N punto medio. El punto medio del CH. Ya está. A ver, ¿y qué nos dan como dato? Nos dan como dato el radio. Ya, mira, es muy sencillo. Yo voy a trazar OM y voy a aplicar el teorema de Euler. OM va a ser la mitad de BH. O sea, ¿cuánto sería OM? ¿No? Si yo trazo OB, obviamente va a ser R. Y si trazo OM, va a ser la mitad ¿de quién? De BH. BH, si le llamo 2A, MO va a ser A. Y si mide A, entonces yo digo PN MO es un paralelogramo. Profe, ¿por qué usted afirma que es un paralelogramo? Porque ellos dos son paralelos. ¿Y por qué son paralelos? Porque este es vértice ortocentro, que ya sabemos que al prolongar es de esa altura y es perpendicular. Entonces mira, BE mide igual que OM y además son paralelos. Y cuando yo tengo eso, se verifica que BOMN resulta ser un paralelogramo. Acá está el teoremita de Euler, mira, ve. ¿Correcto? Ahí está, 2D y D. Pero yo tengo acá punto medio, va a ser DD. En este caso no va a ser DD, sino AA. Y esto va a ser A. Y ahí es donde se forma un paralelogramo. Porque dos segmentos, si son paralelos y congruentes, ¿no? Al unir los extremos se determina un paralelogramo. Ahí está. Al trazar OM perpendicular a C tal que a MMC y por teorema, ¿no? Que es el teorema de Euler, ¿no? O bueno, traducido a suizo es Euler. Entonces resulta ser, ¿no? 2A. Ahí está. Donde el valor de BH, ¿no? BH es igual a 2 veces A igual a 2 veces M. El OM debe ser igual al valor de A, ¿no? Como son paralelos y congruentes, entonces se forma un paralelogramo. Entonces, si yo tengo un paralelogramo, jóvenes, el X es igual al R. Ya está. De esa manera, hemos obtenido la solución del ejercicio 7. A ver, vamos a la solución del ejercicio 8. 20. A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Está bien? Solamente era Euler. A ver, Euler en el ejercicio 7, no sé si se me han entendido. Me responden mediante el chat, ¿no? Ya vamos a terminar la hora también, nos está demandando la hora. Sale la D, sale R, ¿no? ¿Correcto hasta ahí? ¿Todo conforme? Ahí está, la captura, está la captura. Ahí está, nos vamos al ejercicio 8. A ver, ahí va el ejercicio 8. Ya está. A ver, estamos en el ejercicio 8. De todas maneras, intentamos hacer el ejercicio 8 y te dejo el ejercicio 7 para la captura. 8:20. A ver, ahí está, joven. ¡Aló! Está la llave, abre. Está mal este huevón, ya estoy ocupado. estoy diciendo, te enseño mejor a hacer, a abrir, y no quiere todavía. Soberbio todavía. Soberbio todavía dice, ¿cómo se va a mí? Escucha tu madre, dice. Está bien. ¿Qué onda ha sido, pa? ¿Has comprado? ¿Qué? Listo, muchachos, vamos a la resolución del problemita. A ver, siguiente. Ahí va. Ahí está, dicen el triángulo acutángulo ABC, ortocentro H y circuncentro O. Se sabe de que BH igual a BO. Calcular alfa, ahí está. ¿Ah? Ahí está, mira. Ese es el dato que nos da. ¿Ya? Y nos piden calcular el valor de alfa. Está ahí. Alfa, alfa. Ya está. Mira lo que vamos a hacer en el problemita. Lo que vamos a hacer es, obviamente, ya sabemos que este ángulo, repito, este ángulo mide igual que este ángulo. Acuérdate de la propiedad, ¿no? Mira, si acá hay alfa, trazo acá, acá hay alfa. Y este es 180 menos 2 alfa. La mitad es este ángulo, que es 90 menos alfa. Pero como este es H, al prolongar es altura, ortocentro. Entonces, si esto es 90 menos alfa, acá debe ser alfa. Entonces, por propiedad, nos piden calcular el valor de alfa. A ver, mira, ya te hice el recordatorio, ya te hice la demostración. Si estos dos ángulos miden igual, acá debo colocar alfa. Ahora bien, aplicamos el ortocentro a un vértice, es el doble que la distancia del circuncentro al vértice. Entonces, todo esto que está acá, ¿cuánto debe ser? Esto debe ser 2A entre 2. Pues, el valor, la distancia de O a AC debe ser... Ya está, pero mira, este es el circuncentro, que es 2A. Voy a trazar el circuncentro hacia C. O sea, ¿cuánto sería esto? OC sería también 2A. Ahora, ¿qué tienes acá? Hipotenusa doble que cateto. Mira, hipotenusa doble que cateto. Acá debe ser 30 y acá debe ser 60. ¿Correcto? Ahora, si acá es 60, todo este ángulo es igual a la medida, a la mitad del ángulo AOC. Pero AOC es 120, o si quieres, 60 igual a 3 alfa, de frente nomás. 60 es igual a 3 alfa. Profe, no la veo. Ya, mira, si trazo OA es 2A. Y si acá hay 60, esta es altura bisectriz. Ah, entonces acá también hay 60. Entonces todo esto es 120. Si esto es 120, esta es la mitad. 3 alfa igual a 60. ¿Correcto? 3 alfa igual a 60. Con lo cual, el alfa va a salir 20. Ahí está, mira. Si 3 alfa es igual a 60, el alfa te va a quedar 20. Con lo cual, obtuvimos la resolución del problemita. A ver, este problema es parecido, similar. Te voy a dar solamente un minutito. O vamos a hacerlo de frente porque ya estamos con la hora. Ya, para que no te quedes con las ganas. Mira, a ver, lo planteamos. Nos dice que el ABC es 37. Está bien, ya está. Y la distancia de B al ortocentro, ¿el cuánto? Es 32. Y creo que nos piden calcular el radio, ¿no? Ya está, 32 el radio. Ahora, ¿qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es utilizar la propiedad que está acá, que es el teorema de Euler. Esta distancia que está acá, fíjate, va a ser 16. ¿Por qué? Por la propiedad del teorema de Euler. Esta distancia va a ser 16. Y este, cuando trace OC, vamos a decir COM, va a ser igual a 37. A ver, creo que ya te diste cuenta. Ahí está, mira, este es el circunradio R, y este ángulo va a ser 37, ¿o no? Claro, 37, ya eso lo hemos visto, ¿no? Ahí está todo lo que se tiene que hacer. Ahora, si acá hay 37, acá hay 53, este es 4x4, este es 3x4 y este es 5x4, que significa que el R, ¿cuánto será? El R será 5x4, 20, utilizando el 3, 4, 5. Ya está. De esa manera hemos obtenido el valor de R igual a 20. Bueno, y te voy a dar la captura del problema número 10. 100. ¿No? Ahí está la captura del problema 10, que te lo voy a pasar para que tú trates de hacerlo. 100. Siendo I el incentro, mira, lo que hace es, va a trazar, va a ser, ahí te dan como dato que es 60, ¿no? Este es incentro del triángulo ABC, lo une, lo traza, ya está, y ahí te va a salir un cuadrilátero inscriptible, ¿eh? Ojo, 30, y el otro ángulo ya lo tienes, ahí está, 90 más la mitad, 90 más 50, perdón, 90 más 40, ¿cuánto es? 90 más 40 es 130, ¿no? Donde ese angulito va a medir 100, ya está, ya ves, ya lo viste. No estoy tomando ya foto. Ya está, pero ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más, jóvenes? Oh, chiquillo, no estoy tomando nosotros foto, estamos chequeando que todo este ángulo es 130, con lo cual este ángulo va a ser 50. ¿No? Es increíble. Este ángulo es 50. Y acá es 80. Bueno, acá nomás de frente, ¿no? Como este ángulo es 100 y este cuadrilátero es inscrito, no, interior igual al exterior del opuesto, o sea, el X mide igual que 100. A la hora no me has visto, muchacho. Ya está. Y esa será la respuesta. Un muchacho dijo, voy a venir el domingo con mi padre. Muy bien, muchachos. Ha sido un gusto con ustedes participar en este Full Práctica. No me queda nada más que agradecerles. Y Dios mediante, estamos ya en la siguiente clase, la próxima semana. ¿Ya? Oye, Joaquín, ya que te pasaste tú, Joaquín, ¿ah? Me vas a mandar a la diapositiva 1. A ver. Vamos a ver, Joaquín. ¿Diapositiva 1? Ahí está, esa. ¿Sale cuál? Ah, avión. Papá, firme, eso es el acto para porque creo que no va a haber examen presencial, ¿no? Bueno, muchachos, muchas gracias, suerte. Nos vemos. No sé, pues. Hasta la otra semana. ¿Cuál quiere, Joaquín? A ver, dime. ¿Qué diapositiva, pues? Pero ya para dar el examen.